quieren de veras, aquel que te considera y que la mano te da. Y otros muchos que padecen de una horrible enfermedad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Habla, hipócrita. Ay, tu mal no tiene cura y se te hace muy dura la vida por tanta falsedad. Habla, hipócrita. Ya no me abraces tanto y escucha bien mi canto, que pone fin a tu maldad. Y por eso yo canto para ti, para que todo tu mal llegue a su fin. Y por eso yo canto para ti, para que todo tu mal llegue a su fin. Oye, tú ahora sales fantasía, facilito de apreciar, estilo así hipocresía. ¿Quién quieres engañar? La hipocresía es el mal de mucha gente. Ahí. Que te saluda, te abrazan y no lo siente. Desde que te vio llegar mostrándose buena gente, figura te había dado. Eres cola de serpiente. La hipocresía es el mal de mucha gente. Camina, te saluda, te abraza y no lo siente. La hipocresía es un arte que parece estar de moda, de abrazar y no sentir a quien verdad te enamora. La hipocresía es el mal de mucha gente, que te saluda, te abraza y no lo siente. Tu hipocresía no tiene cura y a ti la vida se te hace dura. La hipocresía es el mal de mucha gente. Oye bien, te saluda, te abraza y no lo siento. Vete echando, dale, dale. Anda y ve. Que sirve, sirve, que vale, vale. Y tú no cabes. Vete echando, dale, dale. Estilas veneno. Que sirve, sirve, que vale, vale. Y así no te quiero. Vete echando, dale, dale. Que tú no me engañas. Que sirve, sirve, que vale, vale. Con tus malas mañas. Vete echando, dale, dale. Óyeme bien. Que sirve, sirve, que vale, vale. No me mires más. Se ve la falsedad. No me mires más. Y al final no se sabe tu verdadera identidad. No me mires más. Si tú no me quieres y no me soportas. No me mires más. Por estar pensando en mí, la vida se te hace no corta. No me mires más. De frente saludo y me tiras por detrás. No me mires más. Dime en qué tú andas, en qué tú estás. No me mires más. Rumba cerrada, timba nada más. No me mires más. Esta letra es del caballero, papá. No me mires más. Óyela. La hipocresía es el mal de mucha gente. Que te saluda, te abraza y no lo siente. Vete echando, dale, dale. Caminando. Que sirve, sirve.